Y estaban otros viejos, cuatro viejos de esos bien mentirosos de allá detrás de la sierra. Y estaban hablando de sexo, que ellos no son de hablar de sexo. Esos viejos no. Y uno de ellos, estaban hablando ese día, no sé qué les había pasado, les estaba viendo el doctor Soclolín. Y dice uno y al otro, dice, ¿usted qué está hablando? Oh, dice, bárbaro. A la vieja mía no la dejo levantar de la cama. Se lo digo, ¿usted qué tal? Yo, bastante correcto también, dice. Una sola vez le hago yo. Pero horas, ¿eh? Oh, sigo las novelas y todo, y yo, ahí estoy yo. Y le sigo, y no corto nunca. Y llegaba el último, ahí que estaba ya apocado por las mentiras de esto. Y ya no sabía qué decir. Y le dicen, ¿y usted? Yo últimamente, muy poco. Tal vez deje. Ahí viene una zamba de un amigo mío.